¿Qué es más fácil? ¿Decirle a un paralítico, tus pecados están perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues esa es la pregunta que lanza hoy Jesús a los letrados, escandalizados de que un hombre se atribuya una facultad divina como es la de perdonar los pecados. Y la misma pregunta que nos lanza hoy a nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más necesario? ¿Qué buscas tú y qué necesitas tú? Muchos acudimos a Dios buscando ayuda ante determinada necesidad, como los amigos del paralítico del Evangelio de hoy. Pocos buscan una renovación de la vida, y quizá porque no se atreven a buscarla. Cuando alguien, tras años de cargar en silencio con una culpa, obtiene el perdón, ¡qué alivio, qué renovación experimenta! Todavía hay muchos que piensan que la Iglesia está siempre hablando de pecado. Quizá es más bien que la Iglesia es la única que habla de pecado. Vivimos en la permanente tentación de ser inocentes, de echar la culpa de lo que hacemos mal a otros, a nuestros padres, al Estado, al sistema educativo, a las causas estructurales, al entorno. Vivimos en la permanente tentación de convivir con el pecado y dulcificarlo o justificarlo de una y mil formas. Respeto a la privacidad, tolerancia con la diversidad, necesidad de dinamización económica, defensa de lo propio frente a lo extraño. ¿Y quién es capaz de mirar en su interior y reconocer en sinceridad el pecado existente? Reconocer mi responsabilidad en el mal existente en el mundo, o al menos en el mal que hay en mi alrededor más inmediato. Porque hablar de pecado es eso, identificar mi responsabilidad individual o colectiva. Y es la única forma de poner remedio al mal. Él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Al llegar este momento último de la tarde, mira, Señor, mi vida cuarteada de responsabilidad, envejecida de pecado. Da fuerza a las piernas de mi alma para que sea capaz de erguirme, sacudirme el polvo de mi propia historia y caminar cada mañana como hombre libre, justificado por tu misericordia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Salve.